pueda venir. La voz del taxista. La voz del taxista. Muy buenos días. Después de escuchar esa bonita y preciosa alabanza, vamos a iniciar nuestro programa radial, La Voz del Taxista, ya iniciando nueva semana, hoy lunes 19 de febrero. Muy buenos días, Jonathan. ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, Jennifer. Muy bien. Te puedo decir un poco acalorado, la verdad, porque en ciertas partes de Managua, últimamente, están haciendo unos calores bárbaros. Pero Jennifer, estamos alegres el día de hoy, contentos, motivados, porque Jennifer, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? Contame. Yo sé que estás ansiosa porque me digas, ¿qué celebramos hoy? Así es, el día de hoy, 19 de febrero, estamos celebrando el Día del Cooperativismo a nivel nacional. Así es, y bueno, ya iniciamos con una alabanza. Más adelante vamos a ponerle una entrevista y unos saludos dirigidos por nuestro presidente Vidal Almendares, nuestro vicepresidente Reinaldo Bermúdez y el tesorero, en este caso, don Edwin Rodríguez. Pero eso va a ser más adelante, para que usted hoy, cooperativista, hermano, amigo, lo disfrute con nosotros. Así nos vamos con música en la mañana y ya regresamos. Las 8 y 12 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. La vi por última vez. Aquí la tarde. Cuando mi alegría poco a poco se alejaba y el pobre corazón me melancólico y cobarde al contemplar tu rostro callaba. Sentí frío. Miedo del olvido que penetraba en mi cuerpo su presencia y sentirme ante ella confundido. Adiós le dije estrechándola en mis brazos. Adiós, adiós, adiós le dije estrechándola en mis brazos. Adiós, adiós. Espero no haya muerto. Siento frío. Y es el frío de la ausencia. Siento miedo. Miedo del olvido. Pero llévame diario en tu recuerdo. Me fingiré si para ti yo he muerto.

El combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Fanny Market, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. La voz del taxista. La voz del taxista. Ok, nosotros estamos totalmente en vivo el día de hoy, lunes 19, el cual ya nos estamos preparando porque el tiempo está corto. Y se preguntan para qué Jonathan y Jennifer se están preparando. Bueno, nos estamos preparando, damas y caballeros, porque les voy a explicar. Este próximo 20 de marzo nosotros tenemos la tercera edición de lo que es nuestra fabulosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, de lo cual es vamos a estar rifando 2 motocicletas Genesis RKS 150 Sport. Hubo una vez en un live una persona preguntando que si eran 125. Y nosotros pues rectificamos que no eran 125, eran 150. Así que bueno, para las personas que tenían esa duda, para que sepan, ¿verdad?, que es la motocicleta es 150 y es una Genesis. Y bueno, totalmente en vivo en la 92.3 FM. Y también hay personas que ya nos escriben y tienen siempre como una duda acerca del plato del día de hoy. Y bueno, el plato del día de hoy es un riquísimo Gordon Blue que viene acompañado de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido. Los números para los pedidos: 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Y también ya nos están solicitando temas musicales y vamos a saludar a mi estimado Juan Francisco, que nos está pidiendo el tema Nunca digas que te quise con la Sonora Matancera. Ah, Santanera. Ok, vamos a rectificar, la Sonora Santanera. Nunca digas que te quise. Vamos a anexar ese temita musical y usted no se despegue de la mejor programación que nosotros tenemos el día de hoy. Sí, en este su programa radial, La Voz del Taxista. La voz del taxista. Nunca digas que te quise, nunca, nunca digas que te amé. Una vez yo te lo dije, solo fue con interés, solo fue para vengarme de tus desprecios de ayer, solo fue para quitarte el orgullo y tu altivez. Tú creíste eran ciertas mis palabras, tú

pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Las 8 y 35 minutos. La voz del taxista. La voz del taxista. La máquina del tiempo. La voz del taxista. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa radial, La Voz del Taxista. Hoy, lunes 19 de febrero del año 2024. Ya estamos, bueno, ya dimos a conocer cuál es el plato del día. Recuerde que si usted todavía no nos sigue en nuestras redes sociales, pero ¿qué está esperando? Es totalmente fácil, completamente gratis el que usted nos siga. Estamos en diferentes plataformas. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fenicotaxi RL. Y también en nuestra página web www.fenicotaxi.com. Ahí es donde usted puede encontrar toda la información de la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL. Así que bueno, hoy 19 de febrero es el Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua. Así que para eso el día de hoy vamos a estar compartiendo mensajes acerca de este día de nuestro presidente y nuestro vicepresidente de Fenicotaxi RL, nuestro presidente, el licenciado Vidal Almendares, y nuestro vicepresidente, el licenciado Reinaldo Bermúdez. Así que vamos a escuchar estas palabras y ya regresamos. Soy Vidal Almendares, presidente de Fenicotaxi. Quiero aprovechar este 19 de febrero en el que estamos celebrando el Día Nacional del Cooperativismo para hacer extensivo un saludo a todos aquellos hombres y mujeres cooperativistas de nuestro país y del mundo entero que día a día trabajan y laboran el campo para producir los alimentos que tanto necesitamos para la subsistencia de la población de nuestro país y del mundo. De igual manera, a todos aquellos cooperativistas que están en distintas actividades como las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de transporte que día a día tienen que laborar para transportar todo lo que es la fuerza laboral en nuestro país y la carga que se tiene que movilizar para generar el desarrollo de nuestra nación. Este día en nuestro país es importante porque estamos haciendo un reconocimiento a ese esfuerzo, a esa labor encomiable de los hombres y mujeres cooperativistas que organizados trabajan para el sustento de nuestra nación, el sustento de su familia y el desarrollo de toda la comunidad. Vaya a todos ellos nuestro efusivo abrazo y saludo en celebración de este 19 de febrero, Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua. ¡Viva el movimiento cooperativo nicaragüense! ¡Viva el movimiento cooperativo internacional! Buenos días, soy Reinaldo José Bermúdez Zelaya, vicepresidente de Fenicotaxi y presidente de Unicotaxma RL. Hoy, 19 de febrero, Día Nacional del Cooperativismo, estamos los cooperativistas felices de tener ese día tan especial en el cual podemos nosotros celebrar todas las acciones de trabajo que tenemos como cooperativistas asignados. Un 10 de octubre del 2011, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba en la ley 775, la Ley Nacional del Cooperativista, donde establece en sus palabras introductorias celebrarse todos los 19 de febrero de cada año el Día Nacional del Cooperativismo, aduciendo las palabras de nuestro general de Hombre y Mujeres Libres, Augusto César Sandino: yo me inclino por un régimen cooperativista. Esto también tiene su base en la obtención de la personería jurídica que Sandino formó en la Segovia, en el río Coco, Huihuilí, en esa fecha, que dos días después, el 21 de febrero, es asesinado por la Guardia Somocista. Este hombre precursor del cooperativismo, donde actualmente en Nicaragua tenemos más de 300.000 cooperativistas que generan empleos directos e indirectos, y tenemos aproximadamente 4.000 cooperativas registradas en el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Precisamente quiero dar a conocer, también como secretario nacional del CONACOP, que el día 16 de febrero en la comunidad de San Ramón, específicamente en la UCA, San Ramón Matagalpa, se celebró anticipadamente el Día Nacional del Cooperativismo, con la participación de cooperativas agropecuarias, ganaderas, cafetaleras, y la participación de la vicealcalde de la localidad y las autoridades del MEFCA, que dieron un impulso a este acto tan florido que se dio ese día viernes, pre al día de la celebración que hoy, en este día, estamos celebrando. Muchas gracias y viva el cooperativismo internacional, vivan los trabajadores, adelante, siempre trabajando y luchando juntos. La voz del taxista. Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria, escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria, escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha, los senderos de la tierra y los caminos del alma. Nos alimenta el pasado y el presente nos levanta, y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia. Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria, escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria, escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. Congregados por el pan y agrupados por el alma, luchamos por la blancura de la paloma más blanca. Somos pueblo que conquista la libertad con el arma del trabajo que redime y madura nuestra causa. Marchamos todos unidos

Descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. La voz del taxista. Ok. Y bueno, felices, contentos, motivados, porque hoy, 19 de febrero, Día Nacional del Cooperativismo, un día que nos llena de mucho orgullo, ya que tenemos líderes cooperativos que han ofrendado su vida, han creído en este modelo de vida. Hablándole del maestro, el ilustre Omar José Miranda, podemos hablar de él, de muchas hazañas, de muchas historias, que yo sé que las personas que nos están escuchando nos pueden contar, porque a veces, bueno, yo como conocedor solo conozco algunas historias bien bonitas, pero qué bonito es cuando usted comparte y lo vive en carne propia, porque hay personas que viven el cooperativismo, sueñan el cooperativismo. Y me acuerdo de una de las palabras de mi maestro ilustre, Omar José Miranda, y me hablaba acerca del cooperativismo con propósito. La verdad, temas de tiempos donde él quería ver a su Nicaragua cambiada, prosperada, y también donde él nos decía que la solución para tener una mejor Nicaragua era el cooperativismo. Y bueno, nosotros vamos a poner dos saludos más, en este caso hablando del tesorero de Fénico Taxi, el licenciado Edwin Rodríguez, y también por parte de UDECOP tenemos a la licenciada Leslie Cantarero. Vamos a poner estos dos audios de estos saludos hoy en 19 de febrero, el Día Nacional del Cooperativismo. Estamos celebrando el día de hoy, 19 de febrero, para que me le mande un saludo a esas personas que hoy estamos celebrando un día muy importante. Bueno, a partir del 2011, octubre del 2011, la Asamblea Nacional declaró el 19 de febrero el Día Nacional del Cooperativismo. Entonces estamos celebrando ese día, ¿verdad? Y lo hacen en celebración del natalicio de nuestro general Sandino. Y también, pues, ¿qué les puedo decir? Solo celebramos el primer sábado de julio. Pero el del 2012 a la fecha hemos celebrado cada año y les envío un saludo muy cariñoso a todos los cooperativistas de Nicaragua, desde Somotillo hasta arriba, donde tenemos en la frontera con Peña Blanca nuestra organización. Este es el ámbito de acción que tiene nuestra Fénico Taxi RL. Bueno, ya lo escuché, así que usted quiere ser con nosotros. Les saluda Edwin Rodríguez, responsable de la Unidad de Desarrollo Cooperativo. Reciban de la Unidad de Desarrollo Cooperativo UDECOP un saludo cordial y esperamos que pasen un feliz día este 19 de febrero, Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua. Las 8

de tanto amar casi te bebo en cada frase. Vamos a hacerlo adelante, una antología de caricias, de lo mejor de la primera noche. Cuando allí me diste la primicia, vamos a hacerlo adelante, una antología de del amor que endulza nuestras vidas. Aún yo guardo en mi pudor el dolor de tu primera vez, un dolor que supo a miel y una piel que grita ven, ven, endúlzame otra vez. Del amor que endulza nuestras vidas, aún yo guardo en mi pudor el dolor de tu primera vez, un dolor que supo a miel y una piel que grita ver, ver, endúlzame otra vez, un dolor que supo a miel y una piel que grita ver, ver, endúlzame otra vez. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy, 19 de febrero? Para que me le mande un saludo a esas personas que hoy estamos celebrando un día muy importante. Bueno, a partir del 2011, octubre del 2011, la Asamblea Nacional declaró el 19 de febrero el Día Nacional del Cooperativismo. Entonces estamos celebrando ese día, ¿verdad? Y lo hacen en celebración del natalicio de nuestro general Sandino. Y también, pues, ¿qué les puedo decir? Solo celebramos el primer sábado de julio, pero el del 2012 a la fecha hemos celebrado cada año. Y les envío un saludo muy cariñoso a todos los cooperativistas de Nicaragua, desde Somotillo hasta arriba, donde tenemos en la frontera con Peña Blanca nuestra organización. Este es el ámbito de acción que tiene nuestra Fénico Taxi RL. Bueno, ya lo escuché, así que usted quédese con nosotros en la sintonía en los 92.3 FM en este su programa radial, La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Así es. Así es, como lo escuchó usted, los saludos hoy en el Día del Cooperativismo, Día Nacional. Y bueno, ya escuchó estos saluditos del licenciado Vidal Almendares, nuestro presidente, del licenciado Reinaldo Bermúdez, nuestro vicepresidente, de el licenciado Edwin Rodríguez como tesorero y a la licenciada Leslie Cantarero de parte de UDECOP. Así que bueno, gracias por estar escuchando estos saludos y como le decimos, saludo a los hombres y mujeres cooperativistas hoy en este maravilloso día. Y bueno, nosotros nos vamos con musiquita en la mañana para que usted se me relaje, se me desestrese, así como me está escuchando, y tenga el día súper positivo, optimista, que sé que a usted le va a gustar. Las 9 y 9 minutos. La máquina del tiempo. Hágale una rueda,

Así es, muchas personas nos consultan de que si solo es únicamente para socios o taxistas, y nuestra campaña está abierta para todo público, así que si usted llega a realizar sus compras solamente a Ferry Market, usted está participando, puede participar sin problemas. Si usted llega a realizar compras de sus repuestos, pero su vehículo es de particular, es decir, no es taxista ni socio, también puede participar. Así que usted puede participar en diferentes tipos de servicios que nosotros tenemos en nuestra tienda Fénico Taxi RL. ¿Qué es lo que participa? Para que usted esté claro. Ok, participa todas nuestras tiendas de repuesto Fénico Taxi RL. Tenemos 5 tiendas de repuesto, 4 en Managua y una en León. Así que todas nuestras tiendas están participando, todas nuestras tiendas, que es la estación de servicio, la 14 de septiembre, la sucursal en León, la tienda 2 de agosto y el mayoreo, todas esas están participando. Ventas virtuales también está participando. Usted puede decir, ventas virtuales, ¿de qué trata? Ok, ventas virtuales son todos aquellos asesores de venta que le realizan sus cotizaciones en línea, y donde usted también puede realizar sus compras en línea de manera directa. También usted, si compra en su tienda de conveniencia, Fenny Market, también está participando. Y lo que es en el área de servicios financieros, por el pago de su cuota al día, también está participando. Repuestos de 1000 córdobas a más, de combustible de 500 córdobas a más, y lo que es Fenny Market, también de 500 córdobas a más, usted ya está participando. Ya está acercándose nuestro próximo sorteo, que es el 20 de marzo del 2024, donde vamos a estar rifando 2 lindas motocicletas y además de premios adicionales, premios sorpresas. Así que no se quede con las ganas de participar, usted puede participar perfectamente. Y también, si usted todavía no tiene sus membresías, pues también aprovéchelo. ¿Por qué? Porque cada vez que usted realice compras va a tener grandes y fabulosos descuentos. Es decir, usted puede llegar a realizar sus compras sin membresía, no hay ningún problema, pero estaría desaprovechando la oportunidad de realizar sus compras con super descuentos. Así que si todavía usted no tiene membresías, nosotros tenemos membresías en 3 categorías: socio, fidelidad y taxista, por un precio simbólico. Entonces usted dice, ok, yo llego a comprar, pero no sabía de esa membresía. ¿Qué membresía puedo obtener yo? Bueno, usted puede obtener la membresía Fidelidad. Así que, ¿qué debe de hacer? Acercarse a cualquiera de nuestras tiendas de repuesto Fénico Taxi RL. Usted lleva su cédula de identidad y la circulación de su vehículo, y con eso ya le estaríamos realizando lo que es su membresía Fidelidad, que cada vez que usted haga compras va a tener descuento. Imagínese, aparte de comprar, va a obtener descuentos, y aparte de tener descuentos, usted va a poder participar en nuestra campaña. Así que aprovechelo al máximo. Qué gran oportunidad de tener descuentos y la oportunidad de ganar grandiosos premios. Así que esa es nuestra campaña, Compres lo que compres, siempre ganas, donde nuestros patrocinadores son los siguientes: tenemos Valvoline, SP Motor, LTH, Headway, Cronos, Fernández Cera y Corredoría La Nacional. Que si usted realiza lo que es compra o renovación de su seguro en Fénico Taxi RL o en cualquiera de los más de 100 subagentes que tiene Corredoría La Nacional, usted también está participando. Imagínense, ya en sorteos anteriores hemos tenido ganadores de León, ganadores de Somoto. Así que si usted está fuera de Managua, no hay excusas, usted también puede participar al realizar sus compras o renovación de su seguro obligatorio, o también llegando a Fénico Taxi RL, que de igual manera tenemos la venta de seguros. Así que no se quede con las ganas, participe, y la motocicleta que usted, si quiere verla y enamorarse de esa linda motocicleta, la tenemos en exhibición en la estación de servicio Fénico Taxi RL. Así que esto es válido en nuestras tiendas de repuesto Fénico Taxi RL. Y bueno, también, como siempre, tenemos otras ofertas que usted puede también hacerlo válido en cualquiera de nuestras tiendas de repuesto, que es que al llevar usted su batería usada, usted recibe descuentos en baterías. Es decir, si ya mi batería no funciona y necesito comprar una nueva, usted puede llevar su cascote, y por llevar ese cascote nosotros le damos un descuento. También tenemos que por cambio de aceite en Madwan usted recibe gratis un galón de refrigerante en la marca Coulson. Tenemos también lo que son las feniofertas, liquidación y descuentos, que es válido en la estación de servicio únicamente. Feniofertas, liquidaciones y descuentos. Usted llega a tienda en la estación de servicio Fénico Taxi, que está ubicada a la CST una cuadra hacia arriba, y usted dice, bueno, escuché en el programa radial La Voz de Taxista, o miré en las redes sociales, porque también las redes sociales lo tenemos, las feniofertas, liquidaciones y descuentos. ¿Me podrías decir cuáles son esas diferentes liquidaciones y descuentos para saber si ahí tengo lo que es algunos de los repuestos que necesito? Y claro que nuestros asesores de venta van a asesorarle y usted puede aprovechar esos grandes y fabulosos descuentos. También tenemos lo que es la Feria del Accesorio, que igual todas estas promociones son válidas para socios y público en general. Esta Feria del Accesorio es válido en nuestras tiendas de repuestos, así que aproveche, aproveche. Y si todavía no nos sigue en redes sociales, pues ¿qué está esperando? Imagínese, usted se está perdiendo de grandes informaciones que nosotros damos a conocer para que usted aproveche estos fabulosos descuentos. Así que bueno, estos son algunos de nuestras ofertas. También recordarles de que siempre está disponible en nuestra tienda de conveniencia Fenix Market lo que es el plato del día. Todos los días hay un plato distinto, un plato especial. Es decir, el plato del día es un plato que no comúnmente está disponible todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el plato del día hoy en su tienda de conveniencia? Cordon Bleu acompañado de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido a tan solo 110 Córdoba. Si usted quiere desde ya apartarlo porque se va volando, usted puede hacerlo a los números 88735507 o al 8742-9887. O se va directamente en nuestra página en Facebook, usted encuentra el botón que dice WhatsApp, le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales, donde también puede realizar cotizaciones de sus repuestos. Además de eso, siempre tenemos disponible el combo para compartir. Pero decime, Jonathan, ¿qué es eso del combo para compartir? Bueno, Jennifer, es un combo que realmente está diseñado para dentro de 4 a 5 personas. La verdad, lleva piezas de pollo, lleva lo que son órdenes de papa, lleva también lo que son salsas, y no cualquier salsa. Es una salsa búfalo. Y la otra es salsa rosada, si no me equivoco. Pero la verdad son dos tipos de salsas, son muy diferentes, riquísimas, por cierto. Aparte de eso, también lo que es una gaseosa 2 litros. Así que esto es donde usted lo va a encontrar, en su tienda de conveniencia, Fenny Market. Y bueno, damas y caballeros, como nosotros decimos, felicidades a todas las personas. Y bueno, que hoy nos acompañaron a esos hombres y mujeres cooperativistas en las diferentes áreas, ¿verdad? Porque no solo en el ámbito del sector selectivo de taxis, sino las agropecuarias, las de transporte, ¿verdad? Las que son pesqueras, a toditas las cooperativas, ¿verdad? En general, hoy en este día, bueno, nosotros nos despedimos. Estuvo en control el señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy LFM. Este es su servidor Jonathan Dormes. Y nos despedimos con esta canción, A Fénico Taxi, del Guadalupano. Buenos días. Hasta luego.